malicia, no tengo ni una adicción. Yo vengo con sin oficio, yo no vengo pa' venderme. Yo vengo a vivir de la música con flash, cámara en acción. Me siento la fama loca viviendo la ficción. Con mi afición de media sin toque, saliendo delante vista antes que me sofoque. Hey, es el 18, yo vengo con mi emboque. Yo vengo acá a tirarte la nota verde como botón. No pierdo nunca el toque, falla. Soy un loco playa, sin orbita en este palacio de fama. Calmación, el líder de la nación. De los buenos gustos se me tiene el beat. Ey, si es que quieres verme sufrir, vas a tener que esperar hasta que me muera en sí. ¿Qué pasa con esto de MC? Están todos dormidos temiendo que vuelva aquí. Tú no vale nada y tú viste mierda a mí. Ey, I'm the mill, I'm the real, I'm the ill. Nigga lucky, I'm the BC, visitando Silent Hill. Bye bitch, Greta Lively. Mierda original, mierda emocional, lo subliminal, ando minimalista, pidiendo la voz mientras sigo conquistando. Domino el arte karateka, salgo caminando a la raza más cerca. Miro la vida y admiro lo que ofrezca, sentado en la banca más cochina, pero sin queja, acepto. Far, boy.